Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. The death toll in Gaza has reached at least 375 as Israel's attack. La cifra de muertos en Gaza llegó por lo menos a 375 mientras el ataque de Israel entra en su cuarto día. Más de 1.600 palestinos resultaron heridos y los hospitales están quedando sin medicamentos y otros productos necesarios. On Monday, Israeli Defense Minister Ehud Barak said. El lunes, el ministro de Defensa israelí, Ehud Barak, dijo que Israel está en guerra hasta el final contra Hamas y los de su tipo. Israel rechazó pedidos de un cese del fuego y las tropas y tanques israelíes siguen aglomerándose en la frontera de Gaza, preparándose para una posible invasión por tierra. Israel declaró la zona en torno a la frontera de Gaza como área militar cerrada y prohibió el ingreso a ella a los periodistas. En el día de hoy, aviones de combate israelíes arrojaron al menos 16 bombas que destruyeron 5 edificios gubernamentales y provocaron varios incendios. En un ataque aéreo israelí en el norte de Gaza, murieron 2 hermanas palestinas de 4 y 11 años. Las niñas murieron cuando salían de su casa para tirar la basura. El lunes, un ataque aéreo israelí destruyó una vivienda en el campo de refugiados de Jabalia y mató a 5 hermanas. Las niñas tenían entre 4 y 17 años. En otro incidente, murieron 8 estudiantes palestinos de entre 18 y 20 años mientras esperaban un ómnibus de las Naciones Unidas que los llevaría a su casa. Las Naciones Unidas afirman que al menos 64 civiles palestinos han muerto desde el sábado. Los ataques israelíes no impidieron que los militantes palestinos lanzaran cohetes dirigidos al sur de Israel. El lunes, los palestinos dispararon al menos 70 cohetes y mataron a 2 civiles y un soldado israelí. Entre los muertos, se cuenta una mujer israelí de la ciudad de Ashdod, que murió víctima de heridas de metralleta mientras se refugiaba en una parada de ómnibus para protegerse de los cohetes. Han muerto 4 israelíes desde el sábado, dijo el presidente israelí Shimon Peres. La situación es sencilla. Algunos de los habitantes de Gaza se preguntan por qué Israel no respeta el cese del fuego. Podría pensarse que Israel inició el fuego. No inició el fuego. No es un fuego simétrico. Si el pueblo de Gaza quiere vivir en paz, si quieren tener pasajes libres, hay algo simple que pueden hacer: dejar de disparar. At the United Nations, UN Secretary General Ban Ki-moon. En las Naciones Unidas, el secretario general de la organización, Ban Ki-moon, criticó duramente tanto a Israel como Hamas. Condenó lo que calificó como excesivo uso de la fuerza de Israel en Gaza, dijo Ban Ki-moon. Both Israel and Hamas. Todo esto debe cesar. Tanto Israel como Hamas deben cesar sus actos de violencia y tomar todas las medidas necesarias para impedir que haya bajas civiles. Debe declararse un cese del fuego inmediatamente. También deben poner freno a su retórica incendiaria. Solamente así se puede empezar el diálogo. Mientras tanto, el movimiento Gaza Libre dijo que uno de sus barcos, el Dignity, fue atacado por cañoneros israelíes en aguas internacionales. Activistas del movimiento Gaza Libre están intentando navegar hasta Gaza con más de 3 toneladas de suministros médicos solicitados por los médicos palestinos. Entre los pasajeros se encuentra la ex congresista Cynthia McKinney, dijo Cynthia McKinney. There is a need for the medical supply. Los suministros médicos que se encuentran en este barco son necesarios. Es necesaria la atención internacional y quizá lo más importante es que el pueblo de Estados Unidos comprenda que cada uno de los escombros de esa franja de territorio es causado por armas estadounidenses y que administración tras administración se insiste en transferir armas de destrucción masiva a distintos lugares del mundo, armas que se utilizan para asesinar personas. On Capitol Hill, Democratic Congressmember Dennis Kucinich has called. En el Congreso de Estados Unidos, el congresista demócrata Dennis Kucinich pidió a las Naciones Unidas que llevara adelante una investigación independiente sobre la guerra de Israel contra Gaza. En una carta dirigida a Ban Ki-moon, Kucinich escribió: Los ataques a civiles representan un castigo colectivo violatorio del artículo 33 de la Cuarta Convención de Ginebra. Los autores de los ataques contra Israel también deben ser juzgados, pero Israel no puede generar una guerra contra un pueblo entero para tratar de juzgar a los pocos que son responsables. En el Líbano, decenas de miles de partidarios de Hezbollah se manifestaron en Beirut para condenar a Israel. En Egipto, miles de manifestantes denunciaron al presidente egipcio Hosni Mubarak por no ayudar a los palestinos de Gaza. En Amán, capital de Jordania, manifestantes jordanos quemaron banderas estadounidenses e israelíes. Aquí en Estados Unidos, tres mujeres integrantes de Atlantic Life Community fueron arrestadas el lunes en las afueras de la Embajada de Israel en Washington. El arresto se produjo luego de que las mujeres se acercaran a la entrada de la embajada con un cartel que decía: paz, detengan la matanza y detengan la guerra contra los niños. La policía de Chicago está investigando un ataque contra una de las sinagogas más antiguas de la ciudad. Un cóctel Molotov fue arrojado contra la pared del Temple Yolom el lunes. Este incidente causó daños mínimos y ninguna persona resultó herida. En otras noticias, en Bangladesh, la alianza política dirigida por la ex primera ministra Hasina obtuvo una victoria arrolladora en las primeras elecciones que se llevan a cabo en 7 años. El partido de Hasina, la Liga Awami, gobernó Bangladesh desde 1996 hasta 2001. Estas elecciones se celebraron el domingo y pusieron fin a 2 años del régimen de emergencia respaldado por el ejército. En noticias de África, funcionarios de la ONU informan que el ejército de resistencia del señor con base en Uganda masacró a 189 personas y secuestró a por lo menos 20 niños en un periodo de 3 días en el noreste del Congo. El New York Times informa que los rebeldes asesinaron a muchas personas que habían pedido asilo en una iglesia católica el día después de la Navidad. El ejército de resistencia del Señor está dirigido por Joseph Kony, quien fue acusado en 2005 por el Tribunal Penal Internacional de 33 cargos de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. En Irán, las autoridades registraron la casa de la abogada de derechos humanos, Shirin Ebadi, y se llevaron sus computadoras y los documentos de sus clientes. Este mes, el gobierno iraní cerró su organización, Centro para los Defensores de los Derechos Humanos. En 2003, Ebadi fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos de defensa de la democracia y los derechos humanos. En otras noticias de Irán, 4 personas murieron el lunes en un inusual atentado suicida con bomba en la ciudad de Saravan, al sureste del país. El grupo militante sunita Hundalah se adjudicó la responsabilidad del ataque. El gobierno iraní acusó a Gran Bretaña y Estados Unidos de apoyar a Hundalah para desestabilizar la nación. En noticias sobre la economía, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos inyectará $6,000 millones en GMAC para ayudar a impedir que la unidad prestamista de General Motors vaya a la quiebra. Si GMAC se hubiera declarado en quiebra, le habría cortado los fondos aproximadamente el 85% de los concesionarios norteamericanos de General Motors. Este acuerdo se suma a los $17,400 millones en préstamos a General Motors y Chrysler. El San Francisco Chronicle informa que el gobierno federal está tomando medidas que podrían abrir la costa de California a las excavaciones petroleras en tan solo 3 años. El Departamento del Interior quiere que se exploren algunas o todas las aguas federales en el año 2010. Las plataformas petrolíferas podrían construirse en 2012. Esto podría provocar la construcción de docenas de plataformas cerca de las costas de Sonoma, Mendocino y Humboldt. Las prohibiciones que protegían las costas del país, implementadas en 1981, quedaron sin efecto este año cuando el Congreso dejó vencer la moratoria. El Wall Street Journal informa que un juez federal le negó el estatus de demanda colectiva a miles de víctimas del huracán Katrina que estuvieron expuestos a niveles peligrosos de gas formaldehído mientras vivían en los remolques proporcionados por el gobierno federal tras los huracanes Katrina y Rita. Los investigadores encontraron niveles tóxicos en los remolques entre 4 y 11 veces más elevados de los que habitualmente hay en los hogares estadounidenses. El principal médico del Departamento de Correcaminos